llamas si no contestas? Dime si es que me estás esquivando. Princesa, solo dame una respuesta. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Tú eres caliente como el sol. Cuando nos duchamos, tú expiras vapor. Me tiene fuera de control, pero todo en calma como el cannabinol. Dime si vas a escaparte conmigo. Alegamos donde solo el mar sea testigo. Pasión de amantes, pero cariño de amigos. Con nadie yo me siento más tranquilo que contigo. Soy el Rastaman del que te enamorarás de una manera muy extraña. Sé que te hago volar cuando te hago el amor. Dime entonces por qué me engañas. Si existe otro man, solo háblame ya. Ya lo que siento le doy falla. Pero no juegues con fuego porque te puedes quemar. Solamente dame luz, mujer. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Baby, don't game with my feels. Y atiende el teléfono que te quiero partir. Hey, niña, vamos a compartir el resto de esta vida, si atrevida y sutil. Boom, boom, mami, mami, boom, boom. Haces que me suba la tensión en segundos. Boom, boom, mami, mami, boom, boom. Mueve tus caderas, conviértete en mi mundo. Dame, dame, no, ram, pam, mami, mami, ram, pam. Sé que te gusta como el mulato te canta. Ram, pam, mami, mami, ram, pam. Me gusta como te viste, como hueles, me encanta. Es que es un caramelo, mira como camina con un porte modelo. Hasta las nalgas le llega el pelo. Mira ese bom, yo quiero comerlo. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Es que tú eres dulce caramelo y quiero comerte de los pies al pelo. Quiero cometer pecados dentro de tu cielo. Tú solamente dime hora y fecha y nos perdemos, girl. Ey, Artigas, es Tigre. Es Neutro Shorty, el mente loca. Es bestial. Escucha el grito del barrio. Escucha el grito del barrio. I'm making money. El mal amado de los pobres. Ganas. Dime por qué te escondes. H357. Y dime por qué no atiendes. No sé qué tú quieres. No sé qué tú quieres. Lo que te mula. Negro. Es Neutro Shorty. Negro. ¿Dónde están que no los veo? Dame un beso, dame un poco de eso, dame un beso. Rasta music is my only occupation.